Bueno, saber. Vamos para poder tener memoria de esto, vamos a grabarlo aquí. Usted va contando ahí, como si, ay, usted lo coge así en la mano, tranquila, así no, ahí nomás. Y al que vaya a hablar se lo pasa, así. Para poder acordarnos después. ¿Sí? Haga. ¿Así? ¿Así? A mí me gustaría preguntar, ya que mi familia, la mayoría fueron desaparecidos y hasta hoy no sabemos si viven o mueren o qué pasó con ellos. A mí me gustaría saber algo referente a eso. Si los grupos armados, a cada una de las personas que perdimos sus seres queridos, nos van a dar información, qué pasó con ellos, o si están vivos, o tienen otra identidad, o están muertos, qué pasó, ¿ya? Eso es lo que yo quisiera saber, porque el primer muchacho que desapareció de mi familia es uno que yo había criado, que se llamaba José Tomás. Él tenía un yate de turismo en Buenaventura que trasladaba a las personas de Buenaventura a todos los balnearios de allá. Y el 14 de marzo del 2006 desapareció y hasta hoy no sabemos nada. Entonces yo quisiera saber algo de eso. Por ejemplo, ya como preguntarle a los grupos armados qué pasó con ellos, porque él era mecánico. Apareció la lancha sin los motores y hasta el sol de hoy no apareció ahí. Otro que tenía una lancha de carga para el Alto Naya, también desaparecido y no sabemos nada. Desapareció todo. Entonces esa era mi pregunta, mi inquietud. ¿Ya? ¿Me entiendes? Bueno, algo otro que quiera decir algo. Usted hágale, mami, que aquí estamos todos en confianza, mi amor. Pues yo también quisiera saber de mi hijo. Él desapareció en el barrio de Cepaz, va a cumplir 4 años. Puse el denuncio en la fiscalía, pero en esos días yo estuve en la fiscalía y en la fiscalía me dijeron que él mismo se había causado la desaparición forzada. Entonces yo necesito saber, ellos no me han dicho que si mi hijo está muerto o si está vivo o qué pasó con él tampoco. Y no sé nada de él. Sí, buenas tardes. En ese orden de idea, a mí me gustaría que en realidad el proceso de paz sea una realidad ya. ¿Por qué saco a colación? Porque a nosotros nos dicen, nos engañan, que son 50 años de guerra en nuestro país. Pero yo lo digo con una certeza, porque acorde, no lo digo yo, sino que lo dice la historia. Nosotros tenemos de guerra más de 500 años en este país. Desde que entraron los españoles aquí a Colombia, desde allí empezó la guerra y no ha cesado hasta ahora. Entonces, en ese orden de idea, pienso que el país no se aguanta una guerra más, ni la biodiversidad, que es la vida que Dios nos ha dado en todo lo que vemos y lo que no vemos. Entonces yo pienso que nuestros gobernantes alcen los ojos al cielo y se tomen las manos en el corazón y que piensen que lo que vemos en este mundo es la creación de Dios. Y si nosotros no tratamos como hijos de Dios a hacer un alto en el camino para que haya paz y dejar un nuevo país a las nuevas generaciones, pienso que no llevamos un buen rumbo. Pero yo quisiera un micrófono porque yo hablo despacio. ¿Esto lo puedo colocar aquí? Sí. Mi nombre es Claudia Rivas y lo que yo quisiera saber en todo este proceso de paz que están construyendo, se puede decir, los gobernantes, quisiera saber si nos van a devolver nuestros territorios, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que la mayoría no queremos volver a los territorios nuestros, porque nos da miedo. Son territorios que ya hay guerra también, no es como cuando nosotros vivíamos allá. Pero sí quisiéramos muchos que nos devolvieran como tierras en donde nosotros cultivar, porque aquí en la ciudad no podemos cultivar, y que nuestros hijos tengan la niñez que nosotros tuvimos, que fue una niñez muy linda. Por eso quisiera que me dieran como una finca para terminar de criar mis hijos y mis nietos, para que corran, para que puedan criar perros. Aquí no pueden criar un perro, no pueden tener un perrito, no podemos tener gallinas y muchas cosas que a nosotros nos gustan, tener un lago, ir a pescar. Hay muchos que no conocen el mar, no saben de nuestra cultura. Nos gustaría que la conocieran y aprendieran de nuestra cultura, y por eso yo me inventé una poesía que dice así: entre brisas y palmeras las olas se golpean, sonriendo a pescadores, lanchas, barcas y potrillos. Y yo llevo en mi bolsillo la esperanza sazonada de llegar a mi quebrada con la ropa emparamada, emparamada de tristeza que no cabe en mi cabeza, que no pueda regresar a mi tierra tan linda que no puedo olvidar. Mi banano y mi pescado para hacerme mi tapado, que en los sueños ha quedado, y a cada amanecer me vuelvo a entristecer al despertar, al ver todo lo que quedó atrás, que ni plata, ni casas, ni medidas de satisfacción alegran mi corazón, heridas imborrables que nunca sanarán. Muchas gracias. Soy de Buenaventura, un corregimiento que se llama Triana, cerca de Buenaventura. Bueno, perdón, yo amarro esto aquí porque es que a mí sí me gusta que esto que ustedes nos están contando nosotros, queremos contárselo a otras personas. Por eso es que queremos grabar, por eso era que nos queríamos encontrar hoy en torno al proyecto Paisajes Invisibles, para poder contarle a otras personas, ¿sí?, eso que ustedes cuentan y que normalmente esas otras personas no escuchan, ¿sí? A mí me gustó mucho lo que contaste y me... No sé, pues, si es una bobada lo que estoy diciendo, seguramente sí, pero agradezco que haya llovido y que yo esté empapado y que tú hayas dicho eso. Me parece como que no podría haber pasado de otra manera, ¿no? Creo que es como algo pasó con esa lluvia. La lluvia nos quería, no es que no nos quiera. Me parece que está lindo eso. Lo que quería que contaran también cuando ustedes tengan este micrófono es que hagan un poco el ejercicio de contarnos cómo era el paisaje del lugar de donde vinieron. Yo tengo ese deseo de comunicación. Yo quisiera contarle a las otras personas que no han sufrido desplazamiento nunca, ¿sí?, contarles que ustedes salieron de un lugar que era muy bello y que terminaron aquí, no necesariamente en un mal lugar. Tal vez ustedes ya se acomodaron, tal vez no lo sé, ¿sí? Tal vez les gusta, tal vez no les gusta y quieren volver. Digo, ustedes lo saben, no yo, ¿sí? Por eso yo no lo puedo decir. Pero lo que yo sí no tengo duda es que ustedes venían de un lugar en el que todo era muy bonito, creo yo, ¿sí? Antes de... Usted me dijo ahorita, era el paraíso, ¿no? Luego se volvió el infierno, pero era el paraíso. Entonces a mí me gustaría que cuenten también de eso como idea de comunicación. los niños quieren hacer una actividad o si quieren quedarse acá. Como quieran. Entonces, como que un poco siguiendo con la idea de la comunicación y que vayamos entendiendo, porque todos tenemos en la cabeza la idea de la comunicación y pensamos en noticieros. Entonces, un poco la idea de esta invitación de comunicar desde la urgencia es que todos tenemos una urgencia de comunicar algo. Estoy entendiendo yo, según lo que están diciendo, es que todos tenemos muchas dudas y muchas inquietudes frente al proceso de paz, frente al territorio, frente al ser víctima o no ser víctima. Entonces creo que podemos empezar a jugar un poco con lo que son los paisajes de los que está hablando Mauro, de cómo eran, como que yo tengo dudas de cómo está en este momento esos paisajes, a qué me llevan, pero también tengo dudas de cómo es el proceso, qué va a pasar con el proceso de paz para mí. Como que cada uno de ustedes tiene una pregunta. Entonces lo que podemos jugar es a comunicarnos esas preguntas que tenemos para los actores armados, para el gobierno, para nosotros mismos, para nuestras comunidades, y a partir de eso empezar a comunicar. Comunicar desde la urgencia es porque nosotros tenemos una urgencia de comunicar todo el tiempo y no, muchas veces esa urgencia no nos da para llegar a los medios que conocemos de comunicación, que son los noticieros grandes. Entonces la idea es que todos aprendamos, entre todos, herramientas que podamos usar para tal vez no nos las contesten, pero al menos sí generar esas preguntas y mostrárselas a otros más, sea con este audio que se está grabando o sea con lo que vayamos a hacer con todos esos papeles y recortes. Entonces propongo yo que el ejercicio pueda ser un poco de hacernos preguntas en ese papel, de hacernos preguntas en este micrófono, de responder las preguntas que nos hacemos entre todos. Listo, ¿quién quiere seguir hablando? Tanto lo que dice Alvarito, que es mi compañero, como lo que dice Mauricio, vamos a crear unos mensajes que le vamos a pasar a otras personas para que ellos se enteren de lo que cada quien tiene como urgencia de decir. Don Lucas, por ejemplo, aquí vamos sacando los mensajes. Don Lucas, por ejemplo, tiene una muy clara, que es la guerra no lleva 52 años, como dicen, lleva mucho más, lleva 500 años. ¿Cómo es que es su nombre? Claudia. Doña Claudia tiene un mensaje muy claro, que es ¿dónde están los desaparecidos? Doña Esther. Esther Julia tiene otro también muy claro, que es el de dónde están los desaparecidos, pero además me están diciendo que la persona se desapareció solita. Entonces, ¿cómo así? Yo necesito una explicación de eso. La que estaba acá, Claudia también, la que dijo el poema tan hermoso, tiene otro que es ¿qué va a pasar con nuestros territorios? Es un mensaje claro, ¿qué va a pasar con nuestros territorios? Y otro muy claro que tiene ella es ¿cómo vamos a volver a vivir de la forma como vivíamos si no queremos vivir en esos territorios? ¿Quieren seguir compartiendo las dudas que cada una tiene, que cada uno tiene? Sí, en ese orden de idea, es verdad, como decía la compañera, para mí nosotros vivíamos en un paraíso, porque cuando vivíamos en nuestros lugares de origen, yo por ejemplo nací y me crié en el campo, ¿no? Entonces yo del campo sé muchas cosas, y no por aquí cerca, en un lugar muy lejos, donde yo les cuento a ustedes que estábamos el lugar donde nosotros vivíamos era un lugar que el gobierno nacional prácticamente no lo tenía en cuenta. Porque les coloco un ejemplo, para nosotros mirar una profesora, teníamos que andar a potrillo, si es posible, mediodía, para poder llegar a donde estaba una escuelita. ¿no? Entonces era un lugar que estaba muy desprotegido frente al Estado colombiano. Pero como nosotros, nuestras comunidades hemos sobrevivido y hemos sido capaces de alimentarnos por nuestra propia cuenta, nosotros vivíamos allá en un paraíso porque nos lo teníamos todo, ¿no? Si aún en mi tiempo que me crié yo no conocía un televisor, ¿sí? Pero sí, cuando me levantaba de la cama, lo primero que vi era unos árboles que tenían mucha fruta, unas palmas, unas matas que tenían de dónde alimentarnos, un río o acceso también al mar donde podíamos conseguir pescado y así tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces, para mí también era un paraíso. Les cuento que vivir en la ciudad para mí ha sido duro, incluso empezando desde pagar un arriendo, empezando desde pagar a donde tenemos que vivir, a donde teníamos que vivir con la familia, porque jamás en la vida mis padres pagaron un arriendo. Siempre vivimos en casa propia, en casa hecha por mi padre con la comunidad, ¿no? Entonces, para mí todo eso es, hoy día yo valoro mucho eso. Cuando uno vive en el lugar, no lo valora. Pero cuando a uno le toca que salir a otro, sí, yo valoro mucho eso y para mí también era un paraíso. Para mí mi pregunta frente al proceso de paz va encaminada a esto. Las comunidades negras, ¿cómo vamos a quedar frente al proceso de paz? Ya que hemos sido las más golpeadas, hemos sido las más estropeadas, hemos sido las comunidades que más hemos perdido en esta sangrienta guerra. Con lo que usted acaba de contar, hagamos un ejercicio. De lo que usted acaba de contar, si usted se encuentra ahorita a alguien en la calle y le tiene que decir eso, que esa inquietud que usted tiene, pero para que la persona se la lleve a su casa y diga, esto tiene que cambiar. Un momentico, y por qué no hacemos todos el ejercicio de que nos pensemos dos o tres frases, si se puede una súper contundente, que yo me encuentre a alguien en la calle y yo le diga, mire, tal y tal, y esa persona se vaya para su casa diciendo, esto no puede seguir así, y se lo comparta a las demás personas. ¿Cómo? Entonces, ¿de qué forma lo tengo que decir? No, por ejemplo, nosotros las comunidades negras estamos en urgencia por nuestros territorios. Esa podría ser una frase contundente con lo que usted acabó de decir, ¿cierto? Si vivíamos con tantas riquezas, ¿por qué nos tienen en carencia? ¿Por qué tenemos que vivir de una forma que es parecida o es la pobreza? Porque tenemos que pagar, tenemos que conseguir plata que antes no teníamos que conseguir para pagar arriendo, lo que usted está diciendo. Entonces, ¿cómo vamos a volver a nuestras riquezas? Por ejemplo, podría ser una cosa. Venga, señora, que usted que va pasando por ahí, aquí por el frente. Yo vivía en el paraíso con muchas riquezas. Ahora, ¿cómo voy a vivir? Ahí está en dos frasecitas. ¿Por qué no hacemos ese ejercicio? Que de eso se trata, comunicar con la urgencia. Ustedes ven que los medios de comunicación tienen unas frases grandes que es lo que la gente ve cuando pasa por ahí. Entonces, es hacer ese ejercicio. Yo le tengo que decir a alguien algo muy importante, a alguien que me encuentro mientras paso. Entonces, entonces, don Lucas, ¿por qué no hace usted el ejercicio con lo que usted acabó de decir? Yo le voy a preguntar, Porque ya, porque estamos como en la actividad ya y como que sería pronto parar. Don Lucas, ¿qué va a proponer? Yo voy a proponer, es la siguiente sugerencia. Yo le voy a preguntar aquí a la compañera, acorde a lo que usted acaba de exponer, ¿cómo vamos nosotros a seguir viviendo? Que nosotros vivíamos en un territorio que en realidad era un paraíso para nosotros y que ahora estamos en un momento difícil. ¿Cómo le parece a usted que vamos a seguir viviendo? En ese caso, yo le pediría al gobierno reparación integral. Reparación integral le pediría al gobierno. Que repare a las víctimas, que nos devuelvan nuestras tierras. Porque en la ciudad estamos viviendo, se puede decir, como en una lata de sardina. Y estamos viviendo con el mismo desplazamiento o tal vez más, con más violencia. Estamos mal y nadie nos mira, nadie se da cuenta de eso. Simplemente somos conejillos de India, amontonaditos por allá en una cajita, invisibles y en silencio. Nosotros, donde vivíamos, éramos, mi nombre, primero que todo, mi nombre es Claudia Garcés Rodallega. Bueno, donde nosotros vivíamos teníamos un paraíso. Teníamos oro, petróleo, papachina, caña, de todo un poco. Y no, sí, de todo un poco. Y nos hicieron salir corriendo de donde estábamos, que si alguien llegaba a nuestra casa con hambre, teníamos para darle de comer sin interés, sin nada, cualquiera que fuera, sin excepción de persona, le brindábamos ayuda. Y acá no tenemos nada, vivimos arrinconados, somos invisibles para la gente. Mire, el gobierno supuestamente se fueron a lo de la paz, que es entre ellos allá, y nosotros las personas que más hemos sufrido, ni siquiera nos tienen en cuenta, somos invisibles, ¿ya? Entonces, ¿a dónde vamos? Nosotros las comunidades negras, que somos raizales y palenqueras, con tantas buenas costumbres, con tanta riqueza, ¿dónde iremos nosotros? Nosotros quisiéramos tener un espacio para sembrar, de toda clase de cosas, papachina, coco, banano, chontaduro, todo lo que necesitamos. Pero acá no podemos, porque estamos en un espacio reducido. ¿Ah? Y necesitamos, nos urge que el gobierno se ponga las pilas, nosotros tenemos un poco de terrenos allá, pues que haga algo para que la gente pueda desarrollar su mente con lo que sabe hacer. Y viviendo feliz. Bueno, el tema del el volver a las tierras, el tema del desplazamiento, yo siento que hay algo que le estamos preguntando y ya estamos encontrando una persona o unas personas a quienes estamos haciendo estas preguntas. Yo veo que casi todas estamos preguntándole al gobierno. ¿Y entonces qué? Nosotros queremos comunicarle entonces a quién, al gobierno, diciéndole: exijo reparación integral, ¿dónde están los desaparecidos? ¿Qué va a pasar con nuestros territorios? Ya tenemos unos mensajes claros, ¿cierto?, que queremos dar, y tenemos además de unos mensajes claros a unas personas a las que les queremos llegar, que no es cualquier persona, es el gobierno al que le queremos decir eso, ¿cierto? Ya sabemos a quién le queremos comunicar y ya sabemos qué queremos comunicar. Tenemos unas preguntas, tenemos unas dudas, pero también tenemos unos reclamos, ¿cierto? Que están muy claros. Queremos volver a nuestra tierra, queremos volver a sembrar, queremos volver a nuestros territorios, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras hijas vivan como vivimos nosotros. Es decir, queremos volver a lo que era antes de que de la guerra, ¿cierto? Y tenemos entonces unas preguntas, unos comentarios para unas personas. Ahora entonces, la idea, con estas ideas, si no hay nadie más que quiera comunicar, la idea es cómo convertir ese mensaje, ¿cierto? Ya tenemos el mensaje y ya tenemos a quién comunicárselo. Yo acá estaba recogiendo con la información que ustedes estaban dando. Un corte técnico, un momentico. Perdón, tengo que hacer una parada técnica para asegurar